Vuelve a sonar nuestra sintonía y eso significa que un lunes más abrimos este espacio que se llama La Mirada de Hipatia. La semana pasada nos quedábamos todos emocionados, con ganas de seguir escuchando más cosas de un hombre muy especial, de Mario Benedetti. Y para hablar de él, pues volvemos a tener a nuestros queridos componentes de La Mirada de Hipatia. Felicidad, Alarcón. Muy buenas. Buenas, aquí bienvenida, seguimos, ¿no? Aquí con seguimos nuestro Mario, con el... La bondad personificada. Y emocionados, ¿eh? Emocionados desde la última de las veces que estuvimos con él. Y José María Soler, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy, la semana pasada en concreto, ya conocíamos, nos acercábamos a la figura en lo que a la persona era, y dijimos, ¿os acordáis cómo terminaba el programa? Es que nos da para dos o tres partes, así que vamos a ir con esa segunda parte, en la que ya creo que el protagonista, por la cantidad de papeles que veo, va a ser especialmente la poesía, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy nos vamos a centrar, ya dados esos apuntes de datos biográficos de Benedetti, vamos a centrarnos más en su poesía y en un apartado además que en la poesía de Benedetti es especialmente emotivo y es en el amor, es decir, la poesía que de Benedetti que trata ese sentimiento y cómo lo trata, ¿no? Vamos a centrarnos hoy especialmente en poemas con este contenido. Vamos a empezar con uno que quizás, bueno, signifique o nos viene a explicar lo que significa estar enamorado o no estarlo, lo que nos hace ver el amor, lo que nos hace sentir el amor, ese sentimiento de tenerlo o no tenerlo, cómo nos hace ver pues la vida, ¿no? Es distinta. Vamos a ver... Feli, vamos a con ese poema. Su título es Enamorarse y no. Cuando uno se enamora, las cuadrillas del tiempo hacen escala en el olvido. La desdicha se llena de milagros. El miedo se convierte en osadía y la muerte no sale de su cueva. Enamorarse es un presagio gratis, una ventana abierta al árbol nuevo, una proeza de los sentimientos, una bonanza casi insoportable y un ejercicio contra el infortunio. Por el contrario, desenamorarse es ver el cuerpo como es y no, como la otra mirada lo inventaba, es regresar más pobre al viejo enigma y dar con la tristeza en el espejo. Bueno, creo que está... Bueno, creo que está bastante claro lo que nos transmite este poema, ¿no? Es decir, esa sensación que nos hace ver la vida de otro color cuando estamos enamorados y es como un chute, ¿no? Un chute de optimismo, de esperanza, de ilusión, que nos hace ver las cosas con otro carisma, cuando no lo estamos, ¿no? Nos vuelve todo eso, como dice, es ver el cuerpo como es y no como la otra mirada lo inventaba, ¿eh? Es como nos vemos como somos, no como esa persona amada nos mira, ¿no? Que es lo que realmente nos hace ser de distinta manera, ¿no? Bueno, y vamos a seguir con otro poema con esta misma temática, es decir, cuando uno está enamorado, lo que necesita de esa persona amada, ¿eh? Lo que uno siente, lo que uno añora, lo que uno necesita a veces como el respirar con esa persona a la que se quiere y con la que se desea estar. Lleva el título muy expresivo, Lo que necesito de ti. No sabes cómo necesito tu voz. Necesito tus miradas, aquellas palabras que siempre me llenaban. Necesito tu paz interior. Necesito la luz de tus labios. Ya no puedo seguir así. Ya no puedo. Mi mente no quiere pensar, no puede pensar nada más que en ti. Necesito la flor de tus manos, aquella paciencia de todos tus actos, con aquella justicia que me inspiras, para lo que siempre fue mi espina, mi fuente de vida se ha secado con la fuerza del olvido. Me estoy quemando. Aquello que necesito ya lo he encontrado, pero aún te sigo extrañando. Bueno, pues creo que nos habla cada uno cuando lee un poema o escucha un poema, pues lo adapta un poco a sus circunstancias, a sus vivencias, ¿no? Y dar explicaciones sobre un poema, no sé, son tan personales, y esto es lo maravilloso de la poesía, que uno la hace suya. Es muy subjetivo, cada uno lo interpreta según sus sentimientos. Efectivamente, según así es. Su estado de ánimo. Es curioso como alguien que no está enamorado le encuentra matices a una poesía de amor, y quien está enamorado el doble, ¿no? Pero vamos, que incluso estando no enamorado, en un mal momento, uno escucha una poesía de amor y recuerda situaciones, lo busca y lo adapta, como dice José María. Exactamente. A su campo, claro. A su campo, sí. Efectivamente. Todos tenemos, como dice José Antonio, pues enamorados o no, siempre hemos tenido una ilusión, una esperanza de unos sentimientos, quizás una utopía. Y bueno, y precisamente hablando de utopías, también Benedetti titula así uno de sus poemas, un poema que especialmente a Feli le agrada mucho y bueno, me agrada la idea de la utopía, porque ya traeremos algún día aquí a Cavafis con su viaje a Ítaca, que eso es la utopía hecha poema, y yo creo que lo tendremos que ver un día, pero ahora tenemos a Benedetti con su utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido, o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, me engaña austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos, mengana dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía? Bueno, Feli, has hecho una interpretación de la poesía realmente, realmente emotiva, ¿eh? Como decimos los jóvenes, la esclava. La esclava ahí perfecta, porque se ha quedado la esclava, con el realmente, realmente. Me inspira, este espacio me inspira. Así es, así. Bueno, y nos hace sentir ese sentimiento de utopía que el amor, que la esperanza nos hace tener, que nos hace ver eso, que la muerte no es el silencio, aunque lo sea, o que el universo no es una ruina, aunque lo sea, ¿no? Es, en fin, nos hace trascender un poco a la realidad que nos rodea. Siguiendo con otro poema de Benedetti, es curioso, es muy, muy sencillo y es muy, muy íntimo, porque este que va Feli a recitar a continuación, porque quizás esté relacionado, me imagino, es una de las situaciones que quizás le inspirara. Benedetti, durante su estancia en el exilio, esos 10 años que estuvo en el exilio, estuvo separado de su mujer, porque tuvo que quedarse allá en Uruguay, cuidando de la madre de ambos. Y bueno, quizá Benedetti, en uno de esos momentos en que estaba lejos trabajando, de su, lejos de su amada. De su amada, ¿no? Tuviera la sensación de la alegría que le daría el que en un momento dado, en esos momentos, pues esa persona amada se presentara allí por él, ¿no? La poesía se llama Amor de tarde. Y como ahora vais a poder comprobar, pues es muy íntima. Es íntima, esa es la palabra, íntima. Es una lástima que no estés conmigo. Cuando miro el reloj y son las 4, y acabo la planilla y pienso 10 minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 5, y soy una manija que calcula intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y les saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las 6. Podrías acercarte de sorpresa y decirme, ¿qué tal? Y quedaríamos, yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tizne azul de mi carbónico. Bueno, realmente íntimo este poema, pero es que también lo podemos trascender un poquito y hacerlo un poquito más cercano, más íntimo a todos nosotros, quizás en esos momentos que estamos trabajando en la oficina, como dice Benedetti, nuestros dedos tecleando 40 teclas, oyendo cómo ladra el teléfono, haciendo números, y de momento, pues bueno, nos llama o se presenta esa persona amada o el sentimiento que queremos que esté allí y no puede estar porque la distancia no se puede superar. Sí, efectivamente. Porque Uruguay estaba muy lejos de donde está. Efectivamente. Y me vais a perdonar, pero a lo mejor soy un poco más simple, pero es que me recordó al final de Oficial y Caballero. Un poquito esa historia, ese momento. Sí. Estaba allí trabajando la. Llega él. Pero aquí no llega, porque esto no es película, es la realidad. Es la realidad. Bueno, vamos a leer un poema, es un poco más extenso. Es también, bueno, aquí habla del amor, pero quizás con un poco de desesperanza. Quizás ese amor que bueno, ha podido ser o ha sido y se ha perdido a esa persona amada, que bueno, nos ha creado una sensación de angustia, de soledad, un poquito el sentimiento del amor, pero con ese algo que amado, que se ha perdido o que ya no está. No es que se haya perdido, quizás que no esté a nuestro alcance. Es que ella murió antes que... Sí, efectivamente. A lo mejor, yo hilo muy fino, pero... Relaciones, ¿verdad? Bueno, pues como se trata de un poema un poco más extenso, para hacerlo... No disimules, que querías y vamos a hacerlo, pues venga. Mi homenaje. Pero hay que decir que este mes se lanzó al ruedo, porque para ponerse a recitar con Feli, cuidado, sí, cuidado. Sí. Bueno, pero ahora está buscando excusas, ¿no? Cuento con la comprensión de Feli, con la comprensión de todos los oyentes, Es mi homenaje un poco a Hipatia. Y si os parece, vamos a hacer antes de empezar. Y mi homenaje a Benedetti. Es la homenaje esta, a los dos. Con esta última poesía vamos a terminar. Sí, y con esa poesía vamos a dejarlo hasta la semana que viene, en el que iremos con la última parte de lo que vamos a dedicarle a Benedetti. Y os pongo la música. Con esto nos despedimos y os dejo mano a mano. Verás cómo muy te bien. Sale, verás cómo te sale. Vamos a ver. El poema se llama Te espero. Te espero cuando la noche se haga día, suspiros de esperanza ya perdidas.